Gracias por tu perdón, Señor. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Me llenaste de gozo, me inundaste de paz. Mi lamento cambiaste y me hiciste danzar. Mi silencio rompiste, ahora puedo cantar. Mi corazón agradecido está por tu bondad, Señor. Soy libre de aflicción y tu perdón y solo seré en mí una nueva canción. Desde mi corazón, mi corazón agradecido está por tu bondad, Señor. Soy libre de aflicción y tu perdón y solo seré en mí una nueva canción. Desde mi corazón. Gracias, Señor. Estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Me llenaste de gozo, me inundaste de paz. Mi lamento cambiaste, y me hiciste danzar. Mi silencio rompiste, ahora puedo cantar. Señor, soy libre de aflicción y tu perdón y soy ser en mí una nueva canción. Desde mi corazón, desde mi corazón agradecido está por tu bondad, Señor. Soy libre de aflicción y tu perdón y soy ser en mí una nueva canción. Desde mi corazón, una canción para ti, Señor. Desde mi corazón, por tu perdón y tu misericordia. Mi corazón agradecido está por tu bondad, Señor. Soy libre de aflicción. Señor, soy libre de aflicción y tu perdón hizo nacer en mí una nueva canción. Desde mi corazón agradecido está por tu bondad, Señor. Soy libre de aflicción y tu perdón hizo nacer en mí una nueva canción. Desde mi corazón.